La descentralización debe llegar hasta que sea posible la gestión eficiente de pequeñas unidades habitacionales, puede ser un complejo cerrado de viviendas o simplemente una calle. Las cooperativas de vivienda, los edificios, los barrios privados entre otros, tienen reglamentos de convivencia pacífica, así como también normativas básicas de urbanismo que respetar. Nuestra reflexión es que el espacio público, es un espacio colectivo, y por lo tanto, debe ser considerado como tal. Hay que desterrar la idea de que la plaza, por ejemplo, no es de nadie, o es de la intendencia, la plaza es de todos. Somos copropietarios con nuestros vecinos, o si se quiere, simples co-usufructuarios de aquellos espacios que deberemos dejar a las futuras generaciones. Aunque a muchos les parezca mentira, nuestro barrio también tiene una historia muy importante, han pasado episodios trascendentes para la vida del país y de América en nuestra querida zona de Casavalle. Esta zona está además, en un entorno geográfico privilegiado, tiene lugares que ofrecen una vista hermosa de Montevideo como pocas en el departamento, tiene también un plan urbanístico, es decir, un plan de desarrollo coherente con lo que es la geografía y la historia del lugar. Sin embargo, cuando uno camina por el barrio, se encuentra con que nada de lo que nombramos anteriormente existe. Entre 1940 y 1950 aproximadamente, el barrio desarrolló la propuesta de ser un barrio jardín. Cuando escuchamos hablar en ocasiones del barrio Jardín José Borro, no es que Jardín fuera el primer nombre de este antiguo vecino y granjero, sino de que el tipo de barrio que pretendía ser. Este tipo de barrio, se acoplaba perfectamente, con una zona de antiguas granjas y quintas de Montevideo ofreciendo un degrade armonioso, entre lo meramente urbano, y lo meramente rural. La característica más notable del barrio Jardín, es que es un barrio que está diseñado y concebido, para ofrecer una vida saludable y de trabajo, donde se haga posible la vida social a plenitud, con una cantidad de viviendas controladas en número, con un gran cinturón vegetal y espacios rurales, y donde los espacios verdes sean controlados y administrados por la comunidad, a fin de prevenir la especulación con la tierra. Como vemos, estamos muy distantes de esto que nombramos, vivir en este barrio y andar pateando basura, haciendo equilibrio entre las cunetas y los vehículos que te hacen finito los ruidos de las motos, los terrenos que se ocupan sin la más mínima organización de nada, simplemente porque un señor les prometió que si mañana son gobiernos les van a regalar una casa, o los amontonamientos de viviendas de baja calidad promovidos por gobiernos anteriores, sin la más mínima planificación urbana ni el más mínimo respeto por la historia, la geografía y la cultura del lugar. Todo eso hace que hoy vivir en Casavalle sea una experiencia difícil, por lo menos estresante y por lo tanto nocivo para la salud. Pero tenemos algo a favor y es que el tipo de manzanas que tenemos, nos permiten pensar en una reconstrucción de este equilibrio perdido. Sin duda que habrá que trabajar mucho, pero es necesario recuperar esta idea original del barrio. Efectuando algunas modificaciones en zonas estratégicas, particularmente en las avenidas, puede desarrollarse un importante trabajo de recuperación. En tal sentido, lo primero que hay que hacer es impulsar la creación de una normativa urbanística para la zona, que vaya más allá de las ideas de los gobiernos de turno, que sea una política pensada a largo plazo, donde todos los actores sociales puedan participar, de todos los partidos políticos y donde se exija que todo lo que se haga en materia de construcción, guarde coherencia con esa normativa que habrá que sentarse a discutir, coherencia con la historia, con la geografía y con la cultura tradicional del lugar y por supuesto considerando las circunstancias que impone la realidad. Algunas construcciones de dos y tres pisos, muy rudimentarias que se están realizando en la zona, ya pronostican el surgimiento de villas al estilo argentino, con todos los problemas sociales que se acarrean. La zona de Unidad Casavalle, por ejemplo, tiene previsto una cantidad de espacios verdes enormes, hoy están todos ocupados por particulares. Veredas, espacios verdes, árboles que han sido acaparados por empresas para extender sus dominios, y todo en contra del bienestar colectivo. Es necesario definir y rescatar la normativa original, redefinirla de acuerdo a las circunstancias que nos marca la realidad actual y hacer cumplir el orden urbano. Hace unos años tuve la bendición de poder visitar la ciudad de Gramado, cerca de Porto Alegre en Brasil, es una ciudad turística verdaderamente hermosa. Al hablar con personas del lugar, me enteré que las personas que construían tenían que respetar una norma de construcción, no se podía hacer cualquier tipo de vivienda, no podía venir una empresa y hacer un edificio de 20 pisos por ejemplo, a la vez desde la municipalidad se ofrecían ayudas, descuentos impositivos, planos, todo lo necesario para empujar en una dirección predeterminada que mantuviera coherencia con la historia, la geografía y la cultura del lugar. Hasta aquí respondimos algunas cuestiones básicas referentes a los criterios de administración urbana, ahora vayamos al tema de la gente, de los vecinos, ¿Cómo lograr una convivencia armoniosa? Como decíamos al inicio, lograr la creación de estatutos de convivencia vecinal, o reglamentos de convivencia, como quiera que se les llame, es fundamental. Los mismos deben nacer de la participación popular, del común acuerdo entre los vecinos, y deben apuntar al bien común. Deben considerar que no se puede sacrificar el bienestar colectivo, en beneficio del interés personal, sino que debe ser al contrario, cada vecino procurará su bienestar personal y el de su familia, considerando y contribuyendo al bienestar colectivo. Veamos algunos aspectos que debería incluir un reglamento de estas características. Respeto a los espacios de propiedad colectiva, implica la prevención para que no se los ensucie, que nadie se los alambre y se adueñe de ellos, procurar y mantener la belleza de los mismos, manejo responsable de los residuos, normas de circulación vehicular, ruidos molestos, días y horarios de trabajo, cuidado y aspecto personal de cada vivienda, arbolado, visitantes, asistencia y solidaridad en casos de desastres naturales o penurias económicas, racionalización del uso del agua, nuevas construcciones que respeten la normativa de planificación urbana mencionada anteriormente, lugares de esparcimiento, lugares de reunión social, tenencia de animales y sanciones para los infractores. Es necesario reflotar el pacto social donde se establezcan los derechos y los deberes que cada ciudadano en relación con el Estado y con los demás tienen. Hoy muchas personas le reclaman al municipio lo que es responsabilidad de la intendencia, del gobierno nacional, o incluso le reclaman cosas que son responsabilidad individual. A la vez se hace necesario redefinir el rol de las ONG, no dudamos del valioso aporte que algunas realizan, pero es necesaria una discusión bien grande, no se puede sacrificar el nombre y la reputación de la zona a costa de conseguir algunas donaciones para la corporación. El tema da para mucho, no pretendimos jamás ser exhaustivos. Simplemente mostrar algunos aspectos relevantes para una consideración seria de los problemas que nos aquejan como vecinos, pensando en el presente, considerando el pasado y proyectándonos hacia el futuro. De esta igualdad de capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines. Y, por tanto, si dos hombres cualesquiera desean a la misma cosa, de la que, sin embargo, no pueden ambos gozar, devienen enemigos. Y en su camino hacia el fin que es principalmente su propia conservación, y a veces solo su delectación, se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en esa condición que se llama guerra. Y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Thomas Hobbes. A.